Sí, uno de los temas que surgieron tanto allí en Bariloche o a través de una pregunta de un radio participante sobre si había algún censo de tierras fiscales para la ocupación social, es una pregunta que acá nos hacemos constantemente porque no hay información de parte del Ejecutivo Municipal o la única información que nos llega de vez en cuando, esporádicamente, es que no existen tierras o que el municipio no tiene tierras para planes sociales de vivienda. Le preguntamos a Luis Martín, integrante del Colegio de Arquitectos, y también podemos abrir la pregunta a los dos compañeros de Las Tomas que están aquí en nuestra radio. ¿Existen, tienen conocimiento de que existan tierras fiscales para loteos sociales aquí en El Bolsón? Mirá, digamos, haciendo una mirada rápida sobre la localidad, digamos, podemos ver que, contrario a lo que se quiere instalar como idea de que no hay tierras hacia dónde crecer, yo creo que tierras se nota claramente que hay, y podríamos decir incluso que sobran para poder resolver la problemática que por lo menos la particular que hoy nos toca acá en El Bolsón. En cuanto a si hay un relevamiento de tierras, yo creo que sí, digamos, lo hay, pero no podemos acceder a esa información porque es una información que está guardada con mucho secreto, digamos, porque así se maneja esta manera de planificar de manera central. Yo creo que lo que tendríamos que tratar dentro de esta idea de políticas públicas para la ciudad y para el desarrollo del territorio tiene que ver con el acceso a la información pública, el acceso a ese censo de tierras y la planificación, pero la planificación con participación ciudadana. Y esto tiene que ver con, digamos, entender a la ciudad como algo vivo, algo que tiene que ver con lo físico y construido, pero también con lo social, con qué es lo que queremos y qué es lo que queremos del lugar en el cual habitamos. Y bueno, y esto tiene que estar, digamos, desde lineamientos que le den esa posibilidad a la ciudad de crecer de manera equitativa. Y bueno, la planificación en la que nosotros tenemos se basa justamente en la captura de esa información, tenerla para provecho propio y después planificar como si la ciudad fuera solamente decorar y solucionar problemas que tienen que ver con que esto esté más lindo o menos lindo, nada más. Esta pregunta se la hacemos de alguna manera también a Aníbal Muñoz, es uno de los integrantes de la toma del Lago Puelo, que en definitiva están ocupando un terreno fiscal, pero la pregunta es, cada vez que fueron al Ejecutivo Municipal, al Intendente del Lago Puelo, a solicitar tierras donde construir sus viviendas, ¿qué fue lo que le dijeron? Bueno, cuando se fue a ver el intendente siempre te dice o no te atiende o te dice venir mañana o como ha pasado ahora en este momento nosotros ocupamos, te viene con promesas de te quiere hacer, digamos que te alquila una casa por un año, le ha ofrecido a compañeros y que dentro de 2, 3 años te soluciona el problema y es como que se te rinde en la cara y te da un poco de bronca. Y en Pueblo hay muchas tierras fiscales, más las que nosotros ocupamos. El mismo Pablo Lapizondo, que es el presidente del Consejo Liberante del Lago Puelo, dijo que esa parte era fiscal. Lo que pasa en Pueblo es una cuestión que primero se pagan los favores políticos y la gente humilde la dejan para el último, ¿no? Ellos tienen muchos compromisos con los que lo han acompañado en la campaña de ellos, entonces, digamos que pone como primera prioridad es la gente de ellos y lo del resto del pueblo humilde, como todos los muchachos que estamos ahí, nos van dejando de lado. Entonces fue una de las decisiones también que se tomaron para de estar cansado de ir a hablar con el intendente y no tener una respuesta favorable, se hizo la toma de esa parte de la tierra y pues dicho por Pablo Lapizondo, esa parte que nosotros estamos es fiscal. Moro, ¿esta cuestión es extensible a la posibilidad de que exista algún mapeo en términos de tierras rurales? Por parte de la Dirección de Tierras, por ejemplo. Y seguramente en el área de la provincia había que contar con la documentación. Cuando recién Luis decía de la dificultad para hacerse la información para poder planificar por este escamoteo que hay de la información, requiere de un largo trabajo de las organizaciones sociales y populares. Yo creo que en esto vienen marcando un rumbo que nos viene enseñando a todos. Recién cuando le escuchaba a Patricia decirlo de ahí de San Carlos de Bariloche, desde las comunidades indígenas, creo que tenemos que reconocer que tenemos una gran escuela en marcha desde hace 20 o 25 años, que es el crecimiento de las organizaciones en nuestra región mapuche, pero de todas las etnias de América, mostrando un camino indoblegable, que es aquel que decidió tomar los pasos originarios para mirar la tierra como el lugar en el que se siente hermanada como otra especie más, no siente de ningún modo la forma de la propiedad sobre ella. Y aunque haya integrantes de comunidades indígenas que quieren ser dueños del lugar y lo quieren hacer en forma individual, masivamente va creciendo esto en forma exponencial y van marcando un rumbo muy claro del que deberíamos aprender para resolver, porque el camino de la propiedad privada, el camino de las leyes que organizan esa propiedad privada, es aquel que nos ha ido escamoteando, les viene escamoteando a todos, aún a aquellos que son serviles a estos poderes públicos económicos que por un sueldo o por una mano apoyada en el hombro creen que van a recibir la respuesta satisfactoria para un supuesto salvarse, que saben que no van a acompañar al resto, por lo pronto ya funcionan individualmente, pero este necesario mapeo de la situación de tierras es una deuda pendiente en el cual tienen que participar, creo, todas las organizaciones sociales, y me parece allí que las organizaciones de los pueblos originarios, que son quienes tienen con mucha más claridad que la que solemos percibir en los medios no atravesados por el pensamiento de los pueblos originarios, tienen mucha más claridad y mucha más apertura conceptual para poder crear en este sentido modos nuevos de relacionarse con la tierra, aún desde las instituciones, aún desde no tener una actitud rencorosa para con aquella civilización que viene aplastando con genocidio desde hace una punta de años esta América y que reconstruye minuciosamente esa relación de sus ancianos, de sus viejos, de algunos que han con la tradición oral contado cómo era esa relación con la tierra. Los jóvenes vienen potenciando eso y me parece que todos deberíamos tomar agua de esa fuente que nos puede alumbrar. Entre esto, el mapeo de tierras, que es una herramienta, digamos, del hoy, de la tierra, tiene que ver con la realidad que hay que resolver, pero que es obligado medirla también con lo que decía antes, con cuestionarnos qué tenemos nosotros que ver con la propiedad, cuestionarnos cuál es nuestra actitud ante la ley y desde ese cuestionamiento profundo no tener miedo en ponernos a mirarnos a nosotros mismos en un planteo distinto respecto de la propiedad. Si les parece, continuamos allí desde Bariloche. Bueno, gracias compañeros en FM Alas. Yo lo que quiero es ir al lago, nada más. Entonces, ¿por qué no me dejas pasar, ¿Por qué no me dejas pasar? Nos va quedando poquito tiempo de este programa en red, ¿no? Con las emisoras de la región. Seguro que Sergio tiene muchas cosas para decir, pero le vamos a pedir que acote en el tiempo todo, porque te veía que escuchabas con mucha atención a los compañeros de las tomas del Bolsón, ¿no, Sergio? Sí, parece que está acá al lado nomás, es la misma problemática, ¿no? Yo, para ser breve, de la ordenanza que citaba anteriormente del 2006, se perdieron 3 años. De la emergencia habitacional, que ya pasó un año, se perdió todo un año de trabajo porque no se hicieron todas las cosas que se tenían que hacer. Y no. Yo construyo con el Estado, creo que es nuestro. No me gusta la palabra socio, pero no sabemos otra manera de construir con el Estado, que somos nosotros mismos. Y entonces también, bueno, que no quiero hacer una crítica banal, ¿no? Digamos, también se perdió 2 años de nuestra ley del barrio, 2 años venimos perdiendo, no vamos a tolerar que nos costó un montón, viajes, cosas, dinero, tantas cosas, organización. Hoy nuestra organización comenzamos a ver que puede desgranarse y no lo vamos a tolerar. Nosotros no, lo que logramos en organización, en unión, lo queremos tener, queremos la unión del barrio hacia adentro y queremos la unión con otras organizaciones y masificar esa reunión, esas organizaciones y hacerla regional. Hoy esto es un signo importantísimo que en estos medios esté haciendo esto, ¿no es cierto? Para que después no diga un vecino, y termino, diga un vecino, ay, ocupó el lote de al lado, dice, tenían un Renault 9, si lo dicen, porque llaman a los medios diciendo esas cosas, ¿no? Tenía un Renault 9, que venda el Renault 9 y se compra un terreno. Bueno, un Renault 9, hoy fui a averiguar, sale más o menos 15.000 pesos. Necesita 6 Renault 9 para comprarse un terreno. Entonces, ya no era vendo el autito y voy a comprar. Va, digo, para los que no están de acuerdo de que si la tierra no nos la dejan comprar en este sistema roñoso, digamos, la vamos a ocupar, no nos queda otra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a echar raíces con nuestros hijos? Nosotros estamos, nos están expulsando como expulsaron siglos atrás a los originarios de América y que hoy se están de pie para luchar. Bueno, nosotros queremos luchar con la comunidad ciudadana, la comunidad del campo y los hermanos mapuche, y le demos para adelante. Tengamos ojos de distinto color y qué me importa. A darle para adelante. Unidos o dominados no hay otro asunto que resolver, ¿no? También en la parte final ya le vamos a dar otra vez la palabra a Leonardo Grela, que integra la Asamblea en Defensa de la Radio Pública. Leo. Sí, después de todo lo que dijo, no hay mucho más, ¿no?, para decir. Pero bueno, me quedó la idea cuando lo escuchaba Daniel, que decía la propiedad de la tierra y el valor de las leyes. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos más la propiedad de las leyes y el valor de la tierra. No sé si está claro, ¿no? Sí. A nosotros nos respalda una ideología y nos respalda el corazón. Y a ellos lo único que los mueve es el bolsillo. Y el bolsillo va y viene. Y si mañana les negocio respaldar el corazón y nuestra ideología, lo van a hacer. Y se van a volver a vender por algo que les dé valor. Y respecto del CODEMA, bueno, porque estábamos hablando un poco de los bienes naturales, el CODEMA es una pieza más de un gran entramado estatal que intenta regularizar la cuestión medioambiental. Sin embargo, termina siendo una red para atajar todas las pelotas que nosotros pateamos. La prueba, lo de Miriwau, está claro, ¿no? Estaban sacando, removiendo cantidades terribles de material de al lado del puente con el pretexto de que era para mejorar las cabeceras del puente. En realidad estaban sacando material para comerciar, porque esa era la realidad de la cuestión. Presentan un estudio medioambiental y se lo aprueba. ¿Quién lo hace y quién lo aprueba? ¿No será la misma persona? Entonces queda muy claro que el CODEMA, más que un sello de goma, es un sello de goma y atrás una red para atajar los pelotazos que nosotros pateamos. Pablo y Martín en FM Alas. Así como la flor hay que regarla, la libertad se canta y se pelea. Y bueno, ya nos van quedando algunos minutitos para comenzar la despedida y le quedaba una última instancia a Leticia de el barrio Primavera. Y bueno, últimamente escuchamos muchas cuestiones que compartimos y parece un calco nuestras realidades que seguramente las podemos hacer extensivas a muchos lugares de este territorio. Sí, mira, en base un poco a la experiencia que nosotros venimos teniendo desde la toma de Primavera, nosotros hacemos tres ejes fundamentales, nosotros vecinos de las tomas, ¿no? Tres ejes fundamentales, por ejemplo, decimos las tomas surgen por la necesidad de la gente de tener un lugar donde vivir y por la falta de respuesta del gobierno. Y persisten a partir de que se organizan por sí solas, persisten a partir de la solidaridad de las otras tomas también, como le ha pasado a los compañeros de pueblo que hemos llevado una nota firmada por la toma de La Pampita y la toma de Primavera. Y demuestra que los vecinos sí sabemos organizarnos por nosotros mismos cuando el gobierno no está capacitado para darnos una respuesta. Bueno, desde aquí empezamos a la despedida, sin antes mencionar, por lo menos en mi caso, esta posibilidad que nos dimos de hacer circular la palabra, de entendernos sobre cuestiones medulares, teniendo en cuenta también el presente, ¿no?, donde se discute una nueva ley de servicios audiovisuales para derogar la actual normativa vigente que nos viene de la dictadura, firmada por, ni más ni menos, uno de los firmantes, César Guindegui, y bueno, se celebramos en este caso esta posibilidad de que tantas radios apuesten en otro camino para generar la palabra y el disenso incluso. La libertad no es solo un lema, un hermoso motivo para el canto. ¿Les parece desde allí de Bariloche que iniciemos la despedida? Autotitulados amigos de Lewis, ¿no? Conrado, buenas noches. Buenas noches, Leo, y buenas noches a los amigos de Bolsón y de las otras radios y acá a todos los presentes. Sí, primero felicitarlos realmente por todo esto que se está aportando, que es importantísimo, y como llamaron vecinos también oyentes de acá de Bariloche, pidiendo que por favor esto se repita, ¿no? Esta cadena, esta mesa de diálogo, porque es realmente muy importante y aporta muchísimo, muchísimo de reflexión e información. Yo quiero recordar que vecinos de Bariloche, involucrados en organizaciones y otros no, como ciudadanos independientes, tanto de Bolsón como de Bariloche, nos estamos reuniendo para organizar el regreso a lo de Lewis. Quiero recordar que no podemos tolerar, que no podemos permitir que nos vuelva a pasar lo que pasó aquel 8 de marzo, que insulten, que humillen a nuestras compañeras, a nuestros niños. Ese día realmente nos fuimos muy humillados, muy patoteados, el despotismo del dinero, el despotismo de la política servil, nos echaron y eso lo que querían era que nos vayamos de esa manera, ¿no? Realmente asustados y humillados. Entonces nosotros estamos organizando para apoyar el fallo del el Tribunal Superior de Justicia y también apoyar nuestros derechos constitucionales, que es acceder a ese lago. Cada día que pasa está menos escondido el lago, ¿no? Y cada día que pasa están más expuestos los que se quieren adueñar del lago, de nuestros derechos y de la política también. Nosotros nos estamos juntando ahora los sábados de 5 a 7 de la tarde en Che Papá, muchos vecinos y organizaciones, para organizar este regreso a lo de Lewis y no ser más humillados ni patoteados por el dinero, ni por los magnates, ni por la mala política, ¿no? Los sábados de 5 a 7 en Che Papá, muchos vecinos de buena voluntad nos juntamos para este regreso. Gracias, Conrado, que lo pases muy bien, ¿eh? Nosotros hicimos la apertura desde aquí, queridos compañeros de Alas, así que a ustedes les toca hacer el cierre de esta red de radios de la región, de Chubut y de Río Negro. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia a todas las radios que han integrado esta cadena y los escuchamos a ustedes en el cierre desde el Bolsón. En este cierre y retomando las palabras que decían recién, seguramente no va a ser la primera, es la primera, pero no va a ser la última. Queda mucho camino por desandar. En estos días se coló la información de esta intención de la empresa Lago Escondido a través de otra empresa, Central Hidroeléctrica Lago Escondido, de generar energía en Río Escondido. Y si uno empieza a leer la letra chica del objeto de esta empresa, también se habla de cateos y producción hidrocarburífera. Así que seguramente no será la última. Y entre los radioparticipantes que llamaron y se comunicaron, hay unas felicitaciones por esta movida y contar que se acaba de crear la Comisión Investigadora y Regularizadora de Tierras Fiscales, aprobada por unanimidad aquí en el Bolsón. Y lo que dice la persona que llamó es: hay que ver si el intendente Oscar Romera no la veta en estos días. Recordemos, el intendente Oscar Romera fue uno de los que participó de esa movida frente al Lago Escondido, autodenominándose los amigos de Joel Lewis, junto con otras fuerzas conocidas aquí en nuestra localidad, comerciantes reconocidos y políticos también. Así que nos vamos despidiendo. Agradecemos nuevamente esta transmisión de todas las emisoras, Radio Nacional Bariloche, Radio Larca, gente de radio también de Bariloche, de aquí del Bolsón, Alas, FM Activa, Encuesta del Ternero, los compañeros de Radio de la Tierra, desde el Maitén, Petumo Gueleín, en Lago Pueblo, FM La Otra, y a los presentes aquí, a Luis Martín, a Leti, al compañero Aníbal, al compañero Daniel Tal, bueno, y a todos los presentes, porque estamos poblados aquí en el estudio de transmisión de FM Alas, de mucha gente que se acercó aquí mismo a la radio a participar de esta posibilidad y este hermoso encuentro. Y creo que un poco logramos ese lema que levantó Petumo Gueleín, desalambrando el aire. Nos despedimos, un abrazo grande. Gracias, compañeros. Y en un ritual de polvareda. Y para todas las radios que integraron esta cadena, nuestro sincero y afectuoso aplauso, ¿eh?